Fábrica de mentiras, falsedades y confeti. Andamos en un corral entre ciudades como huracanes. El blando de ánimo se atormenta y deja paso a quien inventa. Revienta, lo fácil es no decir nada, creerse todo. Soy el que trato la rima como una dama. Por eso le hago el amor y no me la follo ni fallo. Cruzar no es fácil, cruzarse de brazos y hacerse el sordo. Compito con mi sombra en cada envite. Juego al póker con mi alma y gano el pleito. Problemas entre llenas, buite cerdos como un tsunami. Solo te salvas si subes a chantar con porquerías, como la falsa cara de quien la guarda. Ni guardaespaldas ni matones. Mi competi está entre líneas sin talones. Que no soy Aquiles, huyo del diles y cuéntale otro. Que el tiempo se alió con esta base y esta letra para enseñarme de rebajarme na, de subirme menos. Verás a un pueblo entero moverlo a una cuestión de huevos. Competi, competición, batallas de salón sin solución. Autogestación y convicción, progresar en cada escalón. Abrir el portalón, cargar la munición y sin condón clavar la pelo, digo que puedo porque quiero. Verás caer torres, telones de acero. Si aquel torero se guiña ante los cuernos del toro y no se tira al barro, que le jodan. Este mundo es cruel, como una patada en el escroto. Esquivando terremotos, media vida. La gloria es fácil y frágil, como un cristal de bohemia en el suelo. Como una tenia te comen por dentro y luego no puedes cagarla. Así que espabila, vigila tu competio, pierde como el Titanic. Volcánico, de corazón en fuego, soy balcánico. Me como mi pánico, sin ánimo de dármelas de lo que nunca he sido. Doy el resto, porque creo en mi camino y doy el callo. Que nadie me cayó, ni me caí, ni me perdí. Me mantuve a la espera, como buen depredador, sorpresa. Sopesa mi expresión, conservo a mis amigos por ser como son. Competición sí, pero con clase, si no repasa. Competidores por ser mejores sin estación. Símbolo, Zontiac, Polporio. Esta letra en plata, nuestro testimonio. Soy el que mea en tu sopa, te quema la ropa de marca pija. Pone cachonda a tu hija, te jode la vida comiendo pensando en que preñe. Vigilando paso el día camuflado a la espera de que aparezcas. Grito en tu oreja, adiós a tu cuenta del banco. Proyecto Mayhem, atentado representa. Sin nombre ni apellido, solo un apodo. El símbolo decidido, hacerte la vida imposible. Forjo sin tregua mi fragua, el odio un folio. Algo de grasa y tinta negra es todo lo que necesito para vencerte en esta guerra que se avecina. La muerte se acerca, recuerda tu error, esta puerta está abierta. Están fuera, recorren calles escondidos entre personas normales. No olvides lo importante cuando el final se acerca. Servimos en restaurantes, vigilamos cuando duermes. Te llames como te llames, si eres rey o presidente. No, no te metas con nosotros. Competi, competi, competi, competi, competi. Tened cuidado, lo más importante. Competi, competi, competi. No olvides lo importante. Lo más importante, un recuerdo, una brújula. El bar de enfrente, su risa, las palabras esdrújulas. Lo más importante es lo anecdótico, como que el Polio sea un poeta y parezca solo un pescadero exótico. Lo más importante es lo anecdótico, lo que menos palabras en púlpitos y abrazos de alcohólico. Todos buscan un paraje insólito, una tierra inédita, un bálsamo, un narcótico, una vida intrépida. Solo encuentran pérdida. Las panaceas son ambiciones estériles. En este circo encontré trapecistas imbéciles. Los más lúcidos eran infelices y los felices insípidos. Los descarados tenían la suerte y la verdad de los tímidos. Encontré mil ojos y pocas miradas cálidas. Hoy poco escojo entre tantas caras válidas. Siento que mi voz caducó deprisa, afónica. Pero me queda otra boca, un corazón y una sonrisa irónica. Anecdótico, mágico, histórico, ecléptico. Proyecto Mayhem, Beza y Porio, épico. Tened cuidado, a lo mejor se os marca para siempre el beso impreso. Carne rota de dolor, claman labios, piedad en tu mano. Pero ¿en qué estamos? Si parte soy de este ganado, hagamos acto de valor, vayan formando con su mando rápido. Paso revista a los chavales, ¿acaso hablo en bable? Dije walkie, ropa negra y guantes, pa' y todos iguales. El plan de hoy es grande, los de ahí fuera son Flandes. Que tiemblen como flanes, entra este ataque, vosotros con cárcel. Colocaré un paquete en el andén del tren de tu mente. Va a ser algo interesante cuando mi texto reviente. Clamarán voces de auxilio y no es traidor el que advierte que ha ido el odio hacia vosotros siendo más creciente entre esta gente. Y ya no hay modo, todo es diferente. Somos títulos de oro en el lomo de algún tomo que entre el fuego prende. Tele sin sintonizar, cito imágenes de nieve, liendres de coño roñoso con miles de larvas vienen. Competi, competi, competi. Tened cuidado, es lo más importante. Competi, competi, competi. viento. Soy el puto conejo del cuento, acosado por el tiempo que te echa el aliento en el cuello. ¿Quieres verme hacer el cerdo? Oh, puedo. El logo de mi grupo son trocitos de tarjetas de crédito rotas. Solo son palabras como suelo y cielo. Me encuentro en medio, solo un MC ante un micrófono. Creo que no hay por qué tener miedo. Espero, me alimento del deseo desde el segundo cero. Oh, cero, por tanto, mi nombre en alto represento. He vuelto porque siempre vuelvo. Lo siento, solo puedo poderos. Es que restriego mi diamante contra algo. Así se hace blando, igual como cuando hablo, ardo, lanzo argot gordo y largo. El cómo meto fuego a lo falso lo explico luego. Cuando me presento, contexto y huevos para cualquier tipo de duelo. Con desequilibrio, José, a.k.a. Sinclair, símbolo porio y BC. Vengo, el proyecto y sus colegas son muy buenos, sí o no, dímelo, admítelo. Tienes mi voz en el esófago, tú cállate, tómatelo con calma y no te embares, que estás muerto desde el principio. Tras el primer sonido de este disco, desde el inicio eres Bruce Willis en el sexto sentido y no te das cuenta, no lo sabes. Dale una oportunidad al matiz, al detalle, a lo sensible, a lo insignificante, y verás que a veces es lo más importante.